industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. iHeartRadio Music Festival revela su cartel. El evento cumple 10 años y será el 18 y 19 de septiembre de manera virtual, con actuaciones de BTS, Coldplay, Miley Cyrus, Usher y más. Todo presentado por Ryan Seacrest. Además, habrá colaboraciones únicas y presentaciones sorpresa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.